hasta las villas. Voy a Fomento, mañana voy a Fomento. Voy a Fomento, mañana voy a Fomento. Mañana voy a Fomento, un lugar de maravilla, bello pueblo de las villas, de preciosos monumentos. Voy a Fomento, mañana voy a Fomento. Voy a Fomento, mañana voy a Fomento. Allí va mi pensamiento a su chica tan hermosa, que por ser tan cariñosa las quiero con sentimiento. Voy a Fomento, mañana voy a Fomento. Voy a Fomento, mañana voy a Fomento. Aunque mi voz vaya el viento, como todos los cantares, disfrutaré los lugares que brinda el lindo Fomento. Me voy a Guaracha, voy a Fomento, mañana voy a Chiquita, yo voy a buscar. Voy a Fomento, mañana voy a Me gusta a esa chica y me pienso casar. Voy a Fomento, mañana voy Fomento, a Fomento, Fomento, Monumento Nacional. Voy